como resultado de una infección, se desnutrición, entendida física, subjetiva y esotéricamente. Quinto, las enfermedades de las masas, del ciudadano común, de los intelectuales y de los discípulos, difieren ampliamente y tienen distintos campos de expresión. A, como subpunto del quinto, los tres grupos principales de enfermedades de los dos primeros tipos mencionados son, es decir, de las masas y del ciudadano común, la tuberculosis, las enfermedades sociales, el cáncer. B. Sí. Dice, las enfermedades de las masas, del ciudadano común, de los intelectuales y de los discípulos, difieren ampliamente y tienen distintos campos de expresión. A, minúscula, como su punto del quinto, dice, los tres grupos principales de enfermedades de los dos primeros tipos mencionados, es decir, de las masas y del ciudadano común, son la tuberculosis, las enfermedades sociales, el cáncer. B. Las dos enfermedades principales de los intelectuales y discípulos son las dolencias cardíacas, las enfermedades nerviosas. 6. La enfermedad es un hecho en la naturaleza. Cuando esto sea aceptado, los hombres comenzarán a trabajar con la ley de liberación, con el recto pensar, que conduce a actitudes y orientación correctas y con el principio de no resistencia. La gran ansiedad de morir, característica frecuente en la etapa final que precede inmediatamente a la muerte, es la manifestación más inferior de esta no resistencia, lo cual psicológicamente rige al estado de coma. No, no, por la otra puerta. Este es solo. ¿Ella es una pregunta? Sí. Cuando en el punto anterior hablas sobre las enfermedades sociales, ¿cuáles serían las enfermedades sociales? Porque habla sobre el cáncer, sobre la tuberculosis, pero habla de enfermedades sociales. Enfermedades sociales. Sí, y esas serían esas. No, no. No sé, no me quedo. No, las enfermedades sociales, ponele, influencia. Las de grandes contactos de masa. Exacto. Porque más parecería lo que tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual. De enfermedades sociales. También puede ser, también. También. Todas esas van. En el primer capítulo había hecho referencia a las kármicas, y las sociales tenían que ver con excesos anteriores. Siete. La ley de causa y efecto, o de karma, rige todas las enfermedades. Abarca el karma individual, grupal, nacional y el humano en su totalidad. Si nos detuviéramos en este punto y analizáramos lo que he repetido, y si releyeran y reflexionaran sobre las cuatro leyes y las cuatro reglas, tendrían la necesaria y fundamental base sobre la cual se podría continuar con los futuros estudios, empezando con las enfermedades incidentales a la vida del discipulado.

y a cuya influencia vibratoria es siempre susceptible. D. La jerarquía, cuya energía puede llegarle por medio de los tres factores mencionados. Estamos anticipándonos a enfermedades que podemos tener. No, porque nosotros estamos en la fase del ciudadano común, un poquito más, ¿no? Estamos más como místicos, pero de discípulo aceptado es un tanto más difícil, ¿no? Nos está dando una línea para... estamos un poquito, hoy el tiempo está un poco más, digamos, trabajando lo de la personalidad integrada, ¿no? Y con la expectativa en relación a la energía que se está manifestando, más de un recto pensar y un recto actuar. Así que estamos un poquito en la línea, digamos, del discípulo aceptado. Pero cuando nos habla acá de su propia alma, es decir, ya la energía del alma, si percibimos algo de la energía de nuestra alma, varias de las obstrucciones por las cuales la vida se manifiesta, ya es como que la hemos limpiado, la hemos desdibujado, ¿no? La hemos desdibujado. Así como los chicos jóvenes hoy, en la piel se meten 10.000 cosas, ¿no? Eso internamente es una respuesta de querer liberarse del karma. Y todas esas manifestaciones que hacen son las formas dibujadas de atrape de energía que uno tiene. Ellos consciente o inconscientemente lo están haciendo. Es decir, con una libertad que nuestra modalidad de percibirlo no nos habilita. O estamos fuera de un tiempo de esa moda, pero más allá de la moda hay una manifestación de energía y no le alcanza toda la piel, porque en la medida que se van interiorizando van viendo que hay muchos nudos de relación y ellos quieren exponerlo como para liberarlos, es decir, no solo que lo vean ellos sino que lo vean otros. Cuando otros lo ven se sienten libres. Es una forma de liberar la energía. Cuando hablamos del alma y registrar la energía del alma, es porque ya muchas de las obstrucciones para que la vida del alma se exprese, la hemos estado equilibrando, la hemos estado armonizando, ¿no? Es decir, armonizamos, ¿no? Y entonces fluye y sentimos la luz del alma, pero lo sentimos en el sentido que también lo percibimos, se va siendo consciente. Cuando acá habla del grupo del Ajahn, todos estamos vinculados a Ajahn, porque por nuestra formación de alma, nosotros, es decir, la mónada, la jiva, esparce siete tipos de almas, y todos pertenecemos a un grupo del alma. Así como siete son las notas, siete los colores, siete. Nosotros pertenecemos a ahora, que percibamos la energía del alma, está muy lejano. No hablemos de tiempo, porque esto, cuando el maestro habla de esto, nos lo está presentando, porque él no está hablando de los discípulos aceptados, él está hablando a los que podemos estar leyendo estos libros, y más, en 1920, era todavía más diferencia, porque la luz, en 1920 era como estamos terminando la posibilidad de conseguir la usina de luz, pero ahora ya la luz está distribuida, ya la usina distribuye luz. ¿Y por época histórica es el final de la Primera Guerra Mundial? Sí, siempre en los primeros 30 años del siglo, 40, se presentan toda una rotura de forma que después la ronda del ciclo trata de armonizar. Así que nosotros en este siglo estamos en eso, ¿eh? No es que vaya a haber guerra, pero estamos en unas situaciones tensas, muy tensas. Pero cuando esto es a la luz, 1920, Blavatsky 1875, la manifestación del avatar de síntesis con lo cual nosotros meditamos era 1920, donde 1910, que recibe la energía del cometa, una energía de síntesis, y eran 200 y pico de años, menos, 100 y pico de años, estábamos en 1675, de la entrada del séptimo rayo. Con el sexto rayo, ¿qué hicimos? Hicimos un trabajo místico de pedir luz. Pedíamos luz, es decir, y había un trabajo individual de pedir la luz. Es todo el trabajo de las religiones, sobre todo la cristiana, donde hay todo un trabajo de devocional de pedir luz. ¿Qué pedíamos? La luz del alma. Encender esa luz. De ahí todos los santos, que ahora también canonizan, y digamos, los santos tenían luz, ¿verdad? Que lo dibujaban sobre su cabeza. Pero no era la luz de ellos, era la luz del alma, la luz superior, que sí, la representaban sobre la cabeza de ellos porque las células cerebrales de ellos estaban limpias para reflejar esa luz. Y entonces ese fue el trabajo de los místicos. El trabajo ocultista, que es el que viene con el séptimo rayo, es que esa luz se distribuya. Es decir, la luz del alma tiene que estar distribuida en el vehículo. Para lo cual el vehículo tiene que armonizarse. Y el vehículo tiene que recibirla. Y cuando empieza ese trabajo, el vehículo son nuestros cuerpos físicos que trabajan, los cuatro cuerpos que trabajan como uno, la personalidad cambia de, es decir, cambia, se invierte, la personalidad se invierte. Al invertirse, la luz que buscó por fuera ya la recibió y la empieza a buscar por dentro. Entonces su contacto con el alma, internamente y con la mente subjetiva comienza a trabajar y a tener un sentido de atracción para armonizar esa energía. En esa energía está su maestro, que según Moria, en nosotros el maestro reside como un átomo en la sangre más pura que tenemos, que es en el ventrículo izquierdo. Y él lo llama el átomo nous, el átomo arquitecto. Y la jerarquía, ¿tá? La jerarquía cuya energía puede llegarle por medio de los tres factores mencionados, es decir, su propia alma, su grupo o el asna y su maestro. El tibetano es muy grande y nos trata como grandes, por eso nos da estas enfermedades de los místicos y discípulos aceptados. Continuamos un ratito más. Estas corrientes de energía tienen un efecto definido sobre los centros del discípulo, de acuerdo a su rayo y polarización específica en esta encarnación. A medida que cada centro se relaciona con cualquiera de las glándulas, y estas a su vez condicionan la corriente sanguínea y producen un efecto específico sobre la estructura orgánica dentro del alcance de su influencia vibratoria, por ejemplo, el estómago cerca del plexo solar y el corazón cerca del centro cardíaco, etc., se observará que las enfermedades principales que sufre el discípulo, entre paréntesis, que son excepcionales y limitadas principalmente a la humanidad avanzada, pueden ser ocasionadas por la sobreestimulación o afluencia de energía a un centro determinado, produciendo excesiva perturbación en esa zona. El corazón. Sí. El místico no se halla tan predispuesto a estas condiciones, a no ser que rápidamente se convierta en un místico práctico u ocultista. Este ciclo es de transición entre la actividad mística y esa posición más definida asumida por el ocultista. No trataré, por lo tanto, las enfermedades que heredan los místicos, solo indicaré un hecho interesante. El místico es siempre consciente de la dualidad. Este es un tema. Es el buscador en demanda, qué grande, de la luz, del alma, del ser amado, de ese algo superior que preside, que existe y que puede ser hallado. En todos los buscadores encontramos esta función, la del místico. Y por eso encontramos que se enredan muy fácil, porque internamente él busca al ser amado, y en el grupo externo aparecen los que buscan también el ser amado, y generalmente terminan muy enredados. Pero esta es una acotación, hermano. Explicaría muchas cosas. Sí, claro. Sí, sí, porque sí, nada de lo que nos ocurre afuera. Pero eso se, como es adentro, es afuera. Es que tienes la raíz en nuestra conciencia. ¿Está? Y la conciencia es el punto más científico de luz apropiada que tenemos. A ver si lo entendemos. La conciencia es la luz que nosotros producimos, o la luz que ilumina nuestro proceder. Es la ciencia, es un procedimiento científico, ¿eh? Conciencia. Entonces, se esfuerza por reconocer lo divino y ser reconocido por ello. Persigue la visión, es un discípulo de Cristo, y esto condiciona su pensamiento y su aspiración. Es un devoto, y aquel que ama lo aparentemente incansable, el otro yo. Por eso, en las escrituras más ocultistas y de mayor trabajo práctico, mágico, Bhagavad Gita, y en algunas lo podemos ver más claramente, en otras, es decir, Jesús lo dijo: yo soy. Es el camino. Lo tradujeron los que comercializaban con lo que él hizo, que todavía dura y va a durar, que Jesús es el camino. No, Jesús no dijo yo soy el camino. Él dijo yo soy, es el camino de todos. Yo soy es un punto de conciencia donde el Dios macro se une al Dios micro. El Dios macro es el creador, el Dios micro somos nosotros, sus creados. Ese punto de unión consciente, energético, es yo soy. En la dualidad del místico está el yo soy y el otro yo soy. Es decir, que está lo mío y está lo tuyo. En el yo soy, las tres personas, yo, tú y él, están integrados. Porque en el yo soy, en el yo, en el tú, en el nosotros, vosotros y ellos, hay seis luces. Seis luces y está el séptimo, que es el observador. Todo es centenario en la creación. Hay tres luces principales, yo, tú y él, y hay tres luces secundarias. Solo cuando llega a ser ocultista, el místico aprende que todas las veces el imán que lo atrajo y el dualismo que coloreó su vida y pensamiento y constituyó el móvil de todo lo que quiso realizar fue su verdadero yo, la realidad una. Entonces reconoce que esta asimilación en la realidad una y su identificación con ella permite a la dualidad transmutarse en la unidad y al sentido de búsqueda transformarse en esfuerzo para llegar a ser

y consecuentemente su atención de sí mismo, de sus sentimientos, complejos, ideas fijas y pensamientos indeseables, y enfocarlo en el alma. La divina realidad dentro de la forma y en la conciencia crística. Esto bien podría denominarse el proceso de sustituir científicamente aquello que hasta ahora acaparaba la atención por un nuevo interés dinámico. Pone en actividad funcionante un factor colaborador cuya energía remete a través de la vida inferior de la personalidad y arrastra todas las erróneas tendencias psicológicas, complejos indeseables, conducentes a erróneos acercamientos a la vida. Este es un factor, esto, porque nosotros somos producto de la energía rejuvenecedora, es decir, nosotros somos producto de la fuente de energía, no somos producto de la energía desechada. Nosotros nos podemos reciclar, pero si nos reciclamos no es por el valor intrínseco de los metales que reciclamos, es producto intrínseco de la energía que en esos metales podemos poner. Este es el punto. Nosotros venimos de un trabajo de aplicación de 2500 años del método del místico. Organizaciones místicas se hicieron, los cuales constituyeron centro de poder. El poder de las instituciones que ahora todo nos gobierna, si no están al servicio, están muertas. Y estar al servicio es volcar la energía de la juventud, de la nueva vida, de la vida, de la vida. Entonces vemos que hay muchos tiempos muertos, de acciones muertas, en los centros de poder. Y esto es clave en todos nosotros, porque apartar los ojos, es decir, hay cosas simples, ¿no? Es decir, estoy hecho bolsa. Pero separa un poquito tus ojos de tu situación y ve alrededor. Y vas a ver 10 colchones por cuadra, 20 perros buscando a través de cualquier cosa, 10.000 situaciones peores. Apartar tus ojos. Y ve la energía. Esto por ahí es fácil decirlo, hay que hacerlo en cada uno en su situación, pero es clave, es clave. ¿Por qué no ves la energía de la cual sos fuente? ¿Por qué no pedís a tu alma o a los maestros que tienen una voluntad y una conciencia dinámica y viven en la energía? ¿Por qué no le pedís a Jesús? Es decir, ¿por qué no pedís una fuente superior? Aparta tus ojos de esa situación. Porque todo el mecanismo es así. Es decir, ¿por qué, digo, por qué Francisco no le sonríe a Macri? Es tan simple. Si Macri dijo, voy a acabar con la pobreza, más allá de lo que haga o no haga, estoy hablando de lo que expresó como verbo, como mágica de su acción. Dijo, voy a acabar con los pobres. Se le acaba a los clientes al Papa. Claro. No tiene más clientes. Porque hacen el marketing de la muerte, pero Jesús era un tipo Superman. Era Superman, era energía pura. Él vino a dar una situación histórica para la humanidad. Vino a que toda la humanidad, la inmortalidad, toda la humanidad no muere.

Y si tiene una mente barro, ¿y por qué no va a ser? Y lo contradijo al Papa. ¿No? Lo contradice. Y tiene tiene razón. Lo contradice y no tiene que arreglar. Tiene razón. Y eso hay que desarrollar. Es magnífico lo que dice. Pedro es un hombre político. Bueno, ahora vamos a leer, pero por las dudas, porque para que no nos vayamos con algo, ¿no? Si el tibetano viene, bueno, empezás a leer y te empieza a plumería por todos lados. Decís, no, por acá no, te plumería por todos lados. Media por todos lados, y ahora vamos a leer algo de. Ahora vamos a leer algo de. Hola. ¿Cómo te va, Eduardo? Ahora vamos. Por eso, las reuniones grupales tienen eso, ¿no? Son vitales, ¿no? Pero cada uno tiene su tiempo. Entonces, viste, me acuerdo, un profesor de matemática en la facultad, ¿viste? Nosotros íbamos a La Plata, entonces viajábamos de Quilmes con el tren. Era toda una aventura viajar en el tren. Llegabas y tenías que entrar corriendo, ¿viste? Porque el tren nunca, ¿viste? Y este era el profesor de matemática, era bueno, ¿viste? Estaba muy encerrado en él. ¿Viste? Entonces llegábamos, ¿viste? Llegábamos y ya la clase ya estaba hecha, ¿no? Entonces, por ahí en algún momento yo habré pasado por adelante, ¿viste? Algunos pasaban por adelante, atrás, porque buscábamos el lugar. Y él dice, ¿pero ustedes qué se creen? ¿Que el espectáculo comienza cuando ustedes vienen? Claro, pues ella había estado media hora, ¿viste? Dando clase. Pero, bueno, pero está bien, es importante venir. Lo que pasa es que por ahí te perdés algunas cosas y sobre todo que te plumeriaron y bueno, no está, pero hay plumería para todo. Aparte, para el que está hablando o explicando, le rompes el clima que se pudo haber creado. Claro, sí, lo que pasa que hay, es decir, uno puede estar hablando, como tiene a nosotros leyendo, ¿ok? Pero la electricidad, como la electricidad, somos seres electromagnéticos, trabajamos con electricidad. La electricidad tiene polo positivo y negativo. El polo positivo es quien se está expresando, pero el polo negativo es quien está prestando atención. Y eso es totalmente dinámico. No hay una cosa y lo otro. ¿Me entendés? Cuando se ocurre la atención, está funcionando. Cuando se incorpora a alguien más o se rompe ese círculo de atención, esa dinámica se corta. Esa dinámica se puede cortar. Entonces, por eso, cuando se hacen reuniones ritualísticas, hay un momento de apertura, hay un momento de comienzo, hay un momento de preparación, pero después hacemos todo adentro, se desarrolla un ritual que tiene correspondencia con rituales de forma planetaria, solares y cósmica. Entonces cada uno va a encarar de alguna manera una función ahí como obrero de eso. Y se cierra externamente y se trabaja internamente. Esto mismo también lo tendríamos que desarrollar como práctica cuando en nuestra forma de desenvolvernos, también cuando vamos a la objetividad, es cuando despertamos. Y cuando